Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Entre el humo del ambiente, hay cierta afectación ilustrada en ambos. Buen equilibrio entre saber erudito y arte popular con una mirada filosófica. Se evidencia bagaje para abordar los temas de la emisión, aunque algunos pueden resultar muy herméticos y se vuelve necesaria la consideración de audiencias no expertas, aunque está claro que no toda la radio es para todos. El tono es casi provocador, pero si el oyente lo supera, se encuentra con un formato clásico de radio. Conversaciones sobre temas que difícilmente encontremos en el dial de lo cotidiano y tratados con la profundidad que permite el soporte. Parece haber responsabilidad en cuanto a qué se dice. Tienen formación, léxico, poder de síntesis. Buena la idea de la recapitulización del programa a modo de balance de lo que pasó. Un riesgo es anunciar en el primer bloque qué habrá en el programa porque algunas cosas pueden no entrar. Selección musical y artística acorde a la propuesta.